esté pagando tan dura prisión. Quizás salga pronto o puede que nunca, para mi problema ya no hay solución. Yo fui un hombre honrado, mas siendo tan pobre, y al ver que trabajo no pude encontrar. Como son las cosas, manchando mi nombre, para sostenerme me puse a robar. Al ver mi viejita postrada en el lecho, mis hijos con hambre, también mi mujer. El camino malo no hallé más derecho, y el mundo perverso me fui a recorrer. A los potentados era quien robaba. Ayer era bueno y hoy malo yo soy. Mi madre lo sabe, mi esposa adorada, que por el dinero en la cárcel estoy. A los potentados era quien robaba, ayer era bueno y hoy malo yo soy. Mi madre lo sabe, mi esposa adorada, que por el dinero en la cárcel estoy.